¡Se te ve la tanga! Uno, dos. Uno, dos, tres. ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Vamos los pibes! Siempre cuando bailas a ti se te ve la cara.